eyes are blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo de 8 a 9 de la mañana, hora peninsular de España, y sabemos que una hora antes en las Islas Canarias. Saludamos también a quienes escuchan este programa en diferido, bien sea pues desde el, porque escuchan los programas desde el podcast de Radio María o desde el canal de iVox llamado Sexto Continente. Bien, comenzamos el programa de hoy con una noticia triste, pero que es también un aldabonazo. Un aldabonazo se pega en una puerta cuando se quiere hacer un signo, una llamada al mundo. Y sí, ayer se dio un aldabonazo en una puerta muy significativa del orbe católico. Ayer se dio un aldabonazo en la puerta del Santo Sepulcro de Jerusalén. Se hizo un gesto profético, y es cerrar la puerta del Santo Sepulcro como forma de expresión de protesta. Fue un acto realizado conjuntamente por el custodio de Tierra Santa, el padre Francisco Patón, que es el máximo responsable de los franciscanos en Tierra Santa, el patriarca de Jerusalén, Teófilo III, ortodoxo, el patriarca armenio de Jerusalén, Nurman Magugian, o no, Manugian, bueno, digamos que esos tres representantes de la Iglesia Católica, Ortodoxa y Armenia, estaban presentes a la puerta del Santo Sepulcro y realizaron el gesto de cerrar las puertas del Santo Sepulcro. Un gesto sin precedentes como forma de protesta. ¿Qué protesta es esta? La protesta, bueno, han emitido un comunicado, y la protesta es porque está en este momento en el Parlamento de Israel, está en trámite un proyecto de ley discriminatorio y racista únicamente dirigido a las comunidades cristianas en la Tierra Santa. Una ley que permitiría al gobierno de Israel expropiar los terrenos a la Iglesia Católica y Ortodoxa. Es un proyecto de ley que está listo para avanzar, que están en este momento teniendo las reuniones en el Parlamento para llevarlo adelante. Y entonces, en este momento, como signo de presión, se ha dicho: cerremos las puertas del Santo Sepulcro, que obviamente es meter una presión internacional muy fuerte, como medida de presión, obviamente, ante el gobierno de Israel, para que se pare esa tramitación de ese proyecto de ley que permitiría pues esa expropiación. Claro, no es un proyecto de ley que de facto expropia, sino que es un proyecto de ley que permite el poder expropiar. Y en segundo lugar, también en ese comunicado se dice que el segundo motivo de propuesta es por el aviso de cobros escandalosos y órdenes de confiscación que ha hecho el Ayuntamiento de Jerusalén sobre los bienes de propiedad eclesial. El alcalde de Jerusalén ha corrido a dar un comunicado diciendo pues que él no pensaba cobrar ese IBI pues sobre las iglesias, sino sobre, solamente sobre los negocios que son de propiedad eclesial. Ha querido intentar reparar las cosas, pero ojo, allá había temas que, como os podéis imaginar, la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Armenia no han hecho un gesto tan fuerte como este solo por no pagar unos impuestos de unos hoteles. Obviamente el tema es mucho más serio. Bueno, ¿qué hay detrás de esto? Pues hombre, obviamente este ataque es una represalia por la postura que tomaron los cristianos ante el reciente anuncio de Donald Trump y del gobierno de Estados Unidos, ante el reciente anuncio del traslado de la capital de Israel a Jerusalén. Entonces, claro, como tanto católicos como ortodoxos, como armenios, etcétera, pues todos ellos dijimos que Jerusalén está llamada a ser una ciudad internacional que sea capaz de ser lugar de encuentro y no lugar de que en la que se exprese visualmente una presencia de los judíos y exclusión de los demás, de las demás comunidades que no son judías, como se tuvo esa palabra. Ahora ha venido una represalia por haberse resistido y por haberse pronunciado de esa manera. Esto es obvio, que esto es una represalia. Bueno, y se ha hecho este gesto, estamos en Cuaresma, la Semana Santa está muy cerca, obviamente se quiere presionar para especialmente esa ley que está en trámite en el Parlamento, esa ley de capacitación para las expropiaciones, y en segundo lugar está el litigio con el ayuntamiento, con el tema de la pretensión de empezar a cobrar ahora una serie de impuestos que hasta ahora las comunidades cristianas, como lugares, como instituciones religiosas sin afán de lucro, no habían pagado. Bueno, y este es el tema que está en litigio. Bueno, yo creo que nuestra primera palabra tiene que ser la del apoyo a las comunidades cristianas en Jerusalén, que son ya muy, muy débiles. Obviamente que hay un intento de debilitar la presencia cristiana, de estrangularla, de asfixiarla, y creo que nuestra palabra tiene que ser la de apoyarles. Luego, también otra cosa, desde la distancia no somos capaces de valorar, hubiese sido mejor esta medida, la otra. Mira, desde la distancia uno no es capaz de entender las cosas, y tiene que dar un voto de confianza a los que están allí, O sea, yo creo que lo lógico y lo prudente es que nosotros demos un voto de confianza a la custodia franciscana. Que la custodia franciscana está allí, lleva siglos, ¿no?, en primera línea custodiando los lugares santos. En nombre de todos nosotros los custodian. Son miles, repito, miles los franciscanos que han muerto mártires en estos siglos, ¿no?, custodiando los lugares santos, y tenemos que darles un voto de confianza. Si ellos han entendido que en este momento, ¿no?, el que está en trámite en el Parlamento, había que hacer un signo de fuerza como este, que es muy lógicamente es una apuesta fuerte, pues vamos a apoyarles, les apoyamos, porque de los temas entiende el que está en el lugar. Bueno, pues este es nuestro saludo, rezamos por la Tierra Santa. De una manera muy especial rezamos por la custodia franciscana, que el Espíritu Santo les dé los dones de discernimiento, les dé los dones para que sepan aconsejarse en este momento tan, tan delicado. Y nosotros ofrecemos por ellos especialmente el programa de hoy. Y vamos adelante. El Sexto Continente es un programa que tiene interacción con vosotros, no solo a través de la emisión de este programa por radio, también a través de las cuentas por las redes sociales de Instagram y de Twitter, @obispomunilla, a través del muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y especialmente hay una página web multimedia en ticonfio.org, en la que encontráis pues allí enlazadas pues todos los recursos que por un lado y por el otro allí están ordenados a vuestra disposición. Bueno, ¿qué tema he elegido, así digamos, principal para el día de hoy? 10 consejos eucarísticos. 10 consejos eucarísticos. En días anteriores, ha sido Religión en Libertad, una vez más, pues la que ha recogido pues una aportación muy interesante que ha hecho un sacerdote, Ed Brown, que lo hizo en Catholic Exchange y que ha sido adaptado al español en la página web Píldoras de Fe. Recoge Religión en Libertad esta una oferta, ¿no? Una ayuda a la reflexión, que lo titula 10 consejos para enamorarte de la Eucaristía y conocer las gracias de las que hablan los santos, ¿no? Bueno, pues permitidme que yo lo adapte con esa libertad, o sea, atrevimiento, yo creo que no, que tendrá su a veces los que nos atrevemos demasiado, pues igual podemos deformar las cosas, pero bueno, permitidme que me atreva un poco a adaptar estos 10 consejos eucarísticos. Y es hermoso ver cómo los santos han sido enamorados de la Eucaristía, ¿no? Que es lo que el punto de partida de este artículo del padre Ed Brown. Ojalá nosotros, ¿no? Con el amor de los santos, ¿no? A veces cuando hacemos una comunión espiritual, Señor, permíteme recibirte con el amor de los santos, como te han recibido los santos que han estado enamorados de la Eucaristía. Santo Tomás de Aquino decía, la Eucaristía es la consumación de toda vida espiritual. Y San Juan Bosco decía, mientras más tiempo te alejes de la comunión, más débil será tu alma y al final será peligrosamente indiferente. Y San Juan Pablo II, de la Eucaristía proviene la fuerza para vivir una vida en Cristo. Y Santa Teresa de Calcuta, cuando observas el crucifijo, entiendes lo mucho que te amó Jesús en aquel momento. Y cuando miras la Sagrada Hostia, entiendes cómo te ama Jesús en este momento. En la cruz ves cómo te amó. Y en la Eucaristía dices cómo te ama ahora. Bueno, pues todos los santos no tienen reflexiones en las que muestran cómo han sido enamorados de la Eucaristía. Bueno, 10 consejos eucarísticos. Voy a por ellos, sin perder tiempo. El primero, el de tomar conciencia, ¿no?, de lo que es la Sagrada Comunión. El recibir el cuerpo, sangre, alma y divinidad, ¿no? Esa admiración, ese no acostumbrarnos nunca a lo que es la Sagrada Comunión. Señor, no te merezco, pero te necesito. El sábado tuvimos en el Cerro de los Ángeles, ¿no?, la ceremonia de toma de posesión del nuevo obispo de Getafe, y me impresionó que en el momento de la comunión, no lo había visto en otros lugares, ¿no?, me impresionó que en el momento de la comunión había grupos de, claro, estaba la basílica repleta de gente, y había distintos grupos de fieles, que en el momento de la consagración, he dicho mal, en el momento de la consagración, cuando el sacerdote levantaba pues el cuerpo y la sangre del Señor, había grupos de fieles que decían, Señor mío y Dios mío, o sea, que repetían las palabras de aquel apóstol incrédulo, que al ver al Señor resucitado, salía de él esa expresión, ¿no?, Señor mío y Dios mío. Bueno, creo que la clave está, por lo tanto, en que no nos acostumbremos nunca, que tengamos ese estupor, esa admiración de recibir el cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ese es el primer, ¿no? O sea, fomentar la devoción, la conciencia de indignidad, de necesidad, al mismo tiempo, de recibir ese cuerpo, sangre, alma y divinidad, que es básico, ¿no?, para nuestra divinización. O sea, fomentar la comunión, y si es posible la comunión diaria. Segundo lugar, las visitas al Santísimo. Hacer un hábito en nuestra vida de visitar el Santísimo Sacramento. Cuando uno pasa por un lugar y se da cuenta de que tiene la oportunidad de entrar en una, pues en una iglesia, en una capilla, pasar y saludarlo, ¿no? Porque la amistad requiere, o sea, el roce hace la amistad, ¿no? Se dice, el roce hace la amistad. Pues sí, el estar, el charlar como se hace con un amigo, disfrutar de su compañía. Las visitas al Santísimo Sacramento son muy significativas de la vida de fe. Os cuento también que en esa misma ceremonia a la que me he referido, allí en el Cerro de los Ángeles, pues los obispos nos revestimos en la capilla, en la iglesia de las Carmelitas, del Cerro de los Ángeles, que fue convertida pues en sacristía para revestirnos todos los obispos y los arciprestes y parte del clero, ¿no? Pues estaba, claro, la iglesia convertida en una gran sacristía con los bancos apartados y, bueno, y a mí me llamó la atención, porque a veces uno hay gestos de fe de hermanos tuyos que son para ti un toque de atención, ¿no? Pues un arzobispo concreto, que no voy a decir su nombre, estábamos allí revistiéndonos, ¿no?, con las casullas, etcétera, allí en la iglesia, y entonces el arzobispo dijo: uy, si está aquí el Señor y no le hemos saludado. Y claro, como estaba la iglesia convertida en, pues en sacristía, allí estaba el sagrario, ¿eh? Estaba el Señor, y dice: si está aquí el Señor y no le he dicho nada, dijo él así en voz alta, ¿no? Y dejó de revestirse y se fue delante del sagrario y se arrodilló delante de él. A mí, francamente, me dio un toque. Ese gesto de ese arzobispo a mí me dio un toque, porque yo también estaba allí y no había tenido ese gesto de delicadeza, ¿no? Las visitas al Santísimo, el que cuando uno puede y ve que está aquí Jesús, oye, que está aquí el Señor y yo paso por aquí, ¿cómo no voy a entrar a...? Son determinantes, ¿no? Son claves, son significativas. Fomentar esa amistad, disfrutar de su compañía. Tercer consejo eucarístico: realizar la comunión espiritual, esa que aconsejaba San Alfonso María de Ligorio, esa que nuestro Papa emérito Benedicto XVI nos habló también de ella en la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis. Hacer actos de comunión espiritual. ¿Cómo se hace eso? Pues con una oración que dice, por ejemplo, ¿no? Mi Señor Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento, dentro del tabernáculo, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. En este momento no puedo recibirte sacramentalmente, pero por lo menos espiritualmente ven a mi corazón. Pero ven, espiritualmente a mi corazón. Ahora no puedo recibirte por circunstancias las que fuesen, ¿no? Pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Esto es una comunión espiritual, en la que nos estamos preparando, estamos fomentando el deseo de recibirle. Y es muy agradable, a los ojos de Dios, obviamente. Y cuando alguien no puede acercarse a la comunión, pues porque su situación no está ordenada en su vida, porque no está ordenada su situación en su vida, porque tiene cuentas pendientes o tiene temas pendientes que arreglar delante del Señor, situaciones de desorden en su vida, y hace una comunión espiritual, eso enamora el corazón de Jesús. Porque alguien que, viendo que no está bien preparado para acercarse, ¿no?, a Jesús, a recibir la comunión, sin embargo hace una comunión espiritual, eso sin duda alguna puede recibir más gracias, bueno, puede no, seguro que recibe más gracias que si se acercase a recibirla pues sin la suficiente conciencia de indignidad. Cuarto consejo: meditar el capítulo sexto del Evangelio de San Juan. Meditarlo, Ese capítulo, aparte de la... comienza con la multiplicación de los panes, luego viene el capítulo de cómo Jesús camina sobre las aguas, pero es que después viene el llamado, el discurso del pan de vida. Y ese es un pasaje impresionante. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Declara Jesús con términos muy claros hasta qué punto nuestra salvación depende de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Por cierto, que hace escasamente 5 o 6 días se ha anunciado la conversión de una conocida youtuber estadounidense, Lizzie Estela Rezai, que tiene un canal muy, es una chica evangélica, que tiene un canal muy exitoso, como youtuber, Lisis Answer, Respuestas de Lisis. Bueno, pues en este canal youtuber ella ha anunciado su conversión al catolicismo. Ha sido un bombazo, porque era una de las youtubers pues más exitosas, ¿no? Y protestante evangélica, y ha anunciado su conversión al catolicismo. Y bueno, porque además es que cuando uno conoce un poco los argumentos que ella con los que ella está explicando, ¿no? Está explicando de por qué se ha convertido al catolicismo, se queda impresionado, porque dice que ella, precisamente leyendo el capítulo sexto de San Juan, leyendo este discurso del pan de vida, dijo, pero bueno, pero qué palabras estas tan fuertes, ¿no? Sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía y lo que es la Eucaristía, pero jo, estas palabras tan fuertes parece que son de católicos, ¿no? Y entonces ella dice, ¿y esto cómo lo leyeron en los primeros siglos, los primeros cristianos? Y ella se fue, cuenta ella, ¿no?, su testimonio de por qué se ha hecho católica. Se fue, pues, a leer a San Irineo, se fue a leer el siglo II, se fue a leer a Tertuliano, a Orígenes, etcétera, los primeros siglos de la Iglesia, y se dio cuenta de que la primera Iglesia cristiana, la manera en la que había sido entendido qué es la Eucaristía, es la que la Iglesia Católica vive actualmente. Entonces se dio cuenta que la Iglesia Católica es la que está más cerca de lo que era la vida de los cristianos en los primeros siglos, de cómo entendieron la Sagrada Escritura. Y ella está contando estos días que ella tenía una especie de antipatía hacia el catolicismo, que ella ha luchado muchísimo por no hacerse católica. Ha luchado mucho porque sentía una especie de repulsión, ha luchado mucho, pero al final ha visto que es que la verdad le ha podido y le ha dicho, mira, que tienes que hacer de católica porque es que si no, no eres fiel a tu conciencia, a lo que en tu conciencia estás viendo, ¿no? Y da cuenta que tenía ya hecho sus planes, pues, para irse como misionera, pues, no sé si era a Tailandia, y bueno, pero se ha dado cuenta que no, que tiene que se iba a ir, pues lógicamente, con su iglesia evangélica, ¿no? Y se ha dado cuenta que no, que aunque le cueste un triunfo, que tiene que convertirse al catolicismo. Y todo ello comenzó leyendo el capítulo sexto del discurso del pan de vida. Bueno, son pequeños cursos, pero bueno, vuelvo de nuevo a... Quinto consejo. Esa famosa devoción de los 15 minutos en compañía de Jesús sacramentado. No sé si nos suena a todos estos, pero digamos, hubo una iniciativa, ¿no?, hace ya décadas, como una ayuda, una subsidia, para ayudarnos a estar 15 minutos en presencia de Jesús sacramentado. Y es una especie de pequeñísimo folleto en el que, a través de preguntas y a través de... se nos introduce al diálogo con Jesús. Jesús te dice, oye, ¿qué cosas tienes para decirme? ¿Qué te preocupa? Etcétera. O sea, el mismo Jesús nos ayuda a hablar con él, a entablar un diálogo. Son como... es como cuando a un niño se le enseña a hablar. Pues algo así, ¿no? Es una ayuda, 15 minutos en compañía de Jesús sacramentado, a través de una sugerencia de preguntas, de temas, de cuéntale a Jesús esto, y dile lo que te preocupa, y dile, preséntale a los demás. O sea, bueno, si alguno no lo tiene, no lo conoce, hoy en día a través de internet es facilísimo buscarlo. 15 minutos en compañía de Jesús sacramentado. Bueno, vamos a escuchar esta maravillosa, ¿no?, canción Panis Angelicus, que está cantado en este caso por Luciano Pavarotti. Es el pan de los ángeles que también se convierte en nuestro alimento. Estamos explicando en este programa 10 consejos eucarísticos. Primero decíamos el de cuidar nuestra comunión, esa recepción del cuerpo, sangre, alma y divinidad, desearla tanto que uno haga todo lo posible para que sea su alimento diario. Las visitas al Santísimo Sacramento, en segundo lugar. Tercero, hacer comuniones, actos de comunión espiritual. Cuarto lugar, meditar el capítulo sexto del Evangelio de San Juan, el discurso del pan de vida. El quinto lugar, decíamos, la devoción de los 15 minutos en compañía de Jesús sacramentado. El sexto lugar, la hora santa. Sí, la hora santa. Hacer el hábito de pasar una hora delante del Santísimo Sacramento. Algunas personas hacen la hora santa semanalmente, los jueves o en otro momento. Algunos hacen la hora santa diariamente, ¿no? Fulton Sheen, el famoso arzobispo Fulton Sheen, él compartía que tuvo la gracia de realizar diariamente la hora santa durante 15 años en su vida y le llamó la hora poderosa. La hora poderosa, hacer una hora santa, ¿no? Bueno, pues la verdad es que, por ejemplo, ayer celebramos aquí en San Sebastián el sexto aniversario de la adoración perpetua. Y yo conté, pues además de darle gracias a Dios por el sexto aniversario de esa adoración perpetua, pues a la hora de animar a que hubiese más personas que se apuntasen en los turnos de adoración, yo compartí mi experiencia, ¿no? La experiencia de que el hecho de que también yo esté apuntado en los turnos de adoración, de la adoración perpetua, del bien que le hace, que nos puede llegar a hacer el tener ese compromiso de estar esa hora santa delante del Señor. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que tenemos una disfunción muy importante entre lo que uno discierne que debería de a lo que acontece. Suele haber una disfunción muy grande entre el debería, tengo que, a ver si, comparando con el que de facto ha ocurrido esto. Suele una disfunción tremenda, suele ser esa, ¿eh? Claro. Entonces el hecho de que, por ejemplo, en los turnos, en las adoraciones perpetuas, ¿no?, nos comprometamos a decir, yo tengo tal hora, tal hora. ¿Tú sabes qué bien te puede hacer a ti el haberte comprometido a eso? El que te ayude a priorizar. ¿Tú sabes qué bien espiritual te puede hacer? Bueno, pero puede acontecer en algún momento que ocurra una circunstancia que yo no pueda ir. Vale, igual el Señor te da en esa ocasión la oportunidad de hacer tu apostolado con alguien y decirle, mira, me ha pasado esto, tengo que estar fuera tal día. ¿Te importaría sustituirme tú en esa hora? Y tú haces te viene bien para hacer apostolado con alguien, y resulta que a él también igual le ayudas a adquirir, ¿no?, ese regalo de esa hora poderosa de estar cerca del Señor. O sea, no sé si nos damos cuenta de que la introducción de las adoraciones perpetuas dentro, ¿no?, dentro de nuestra Iglesia, que ha sido, yo creo, un gran regalo del pontificado de Benedicto XVI, la extensión de las adoraciones eucarísticas, el gran bien que nos hacen, además de obviamente del fruto de esa oración de intercesión, pero el bien que nos hacen a nosotros, por el hecho de que nos obligan, nos ayudan, nos empujan a ordenar nuestra vida y adecuar lo que es mi horario, mi agenda, al debería de, a ver si, o sea, vamos a hacer que esa hora santa, sea la hora poderosa de nuestra vida, la hora poderosa de ponernos en presencia del Señor. Bueno, sexto consejo eucarístico, la hora santa. Séptimo, adornar y embellecer los templos y la Eucaristía, o sea, es decir, el cuidado, los gestos exteriores del cuidado de la Eucaristía, Santa Teresita de Lisieux decía ella, cómo amo las procesiones en honor del Santísimo Sacramento. Qué dicha ha sido para mí el colocar mis flores a los pies del Señor. Nunca había sido tan feliz como cuando vi que mis rosas tocaron la custodia. Los que somos un poco brutos, los que somos un poco cardos borriqueros, escuchamos esto a Santa Teresita y nos parece, bueno, pues cositas, yo qué sé, ¿no? A ver, pero es que las almas enamoradas necesitan una expresión externa de ese amor. No puede haber un verdadero amor que no se exprese en detalles, ¿no? Uno, por ejemplo, aquella mujer pecadora que se cuenta en el capítulo séptimo de San Lucas, que derramó su costoso perfume de nardo en los pies de Jesús, que lloró y con sus lágrimas limpió los pies de Jesús. Es que necesitaba hacer ese gesto, necesitaba hacerlo. Yo tengo muy clavado en mi memoria, yo no sé si tendría entonces 15 o 16 años, cuando se produjo aquí en San Sebastián una profanación de Santo Cristo de la Paciencia en la Basílica de Santa María, de la parte vieja. Y recuerdo pues que entonces el obispo era don Jacinto Argalla y convocó un acto de reparación. Estaba toda la iglesia abarrotada, y yo estaba allí pues en un rinconcillo. Y según predicaba el obispo, recuerdo que hubo una mujer mayor, vestida pues de una manera, pues eso, como vestían las viudas en un tiempo tradicionalmente, ¿no? Como vestían las viudas, que según el obispo predicaba, se subió al presbiterio. Tenía allí pues un pequeño cestito con sus perfumes y sus cosas, y al Cristo le iba limpiando, le iba perfumando según el obispo hablaba, ella como si el obispo no hablase, ¿sabes? Y claro, se convirtió en un espectáculo de que en realidad todo el mundo estábamos viendo aquella mujer, y las palabras del obispo, pues en el fondo no era la mujer la que estaba haciendo el coro, más bien las palabras del obispo hacían el coro al gesto de la mujer, ¿no? O sea, se me quedó profundamente grabado el gesto de amor que aquella mujer realizó delante de todo el mundo, ¿no? con esa libertad de los hijos de Dios, de haberse arrancado allí públicamente, y nadie le dijo nada, y ni el obispo le interrumpió, por supuesto, ¿no? Y es que el amor suele tener gestos, y el santo cura de Ars, el santo patrono de los párrocos, se caracterizaba por vivir él pobremente, paupérrimamente, austeramente. Su casa, vamos, no podía ser más pobre. Preparaba pues un día a la semana un puchero de patatas y comía toda la semana, y sin embargo, a pesar de vestir él, dormir él, vivir él de manera tan pobre, tenía la sacristía, tenía el tabernáculo, tenía la iglesia como, vamos, como oro en paño, y viajaba y traía cosas y se enteraba de que aquí habían hecho un adorno más bello para el Santísimo Sacramento y lo traía. Su casa era paupérrima y sin embargo pues tenía la iglesia de punta en blanco, como se dice, ¿no? Nosotros, sin embargo, a veces, pues, esto es un buen test para los sacerdotes, ¿eh? Un buen test, que a uno le dan un destino y se preocupa más de cómo está la casa, si tengo la calefacción puesta o no tengo la calefacción puesta, de cómo tengo, o sea, cómo está de cuidada la iglesia. Ojo, que para nosotros es un test muy, un test que nos debería de cuestionar, ¿no? Bueno, los santos han tenido estos gestos. He puesto el caso de Santa Teresita de Lisieux, del santo cura de Ars. ¿Y cuáles son los míos, mis gestos de amor externos y de cariño a Jesucristo? Octavo consejo eucarístico. La Eucaristía la recibimos dentro de la celebración de la Santa Misa, en la cual el Señor nos habla a través de la liturgia de la palabra. Luego, la devoción eucarística es inseparable de nuestra devoción a la palabra de Jesucristo. O sea, creo que no hay mejor lugar para leer la palabra de Dios que leer el Evangelio que ante su presencia. La presencia es está en la Eucaristía. ¿Y qué me dice? Abre el Evangelio. Abre las Sagradas Escrituras. Mira las lecturas que se proclaman en esa Eucaristía, en esa liturgia del día en el que estás haciendo la adoración, y deja que te hablen. O sea, la adoración eucarística tiene un complemento maravilloso, que es dejar que Cristo te hable a través de la liturgia de ese día concreto en el que tú estás adorando, ¿eh? Es una presencia comunicativa a través de esa palabra. Noveno lugar. Lo que dice aquí el padre Dan Brown, aquí en esta especie de consejos, de 10 consejos para enamorarte de la Eucaristía. Los actos, ¿eh? Y como un acróstico, explica cuáles son esos actos, cada palabra de A, C, T o S, ¿no? Adoración, la A de actos, la C, contrición, que es muy importante que ante el Señor tengamos un corazón contrito y humillado. Hacete tiempo de acción de gracias. Qué importante es que no salgamos corriendo después de haber comulgado, sino que nos quedemos con la necesidad de dar gracias. Y la OS de actos, completando el acróstico, es oración y súplica. Súplica por todos los demás. Rezamos, pues, por los moribundos, por los enfermos, por los misioneros, almas de purgatorio, conversión de los pecadores, etcétera, etcétera, ¿no? Que siempre se convierta en una súplica por toda la Iglesia. Y por último, el último consejo eucarístico. Ser misionero eucarístico. Recibir la Eucaristía, adorar la Eucaristía, se traduce en ser misionero eucarístico. Igual que María, una vez que recibió a Jesús en la Anunciación, una vez que estaba en estado de buena esperanza, que Jesús estaba en ella, se convirtió en misionera, se dispuso a ir rápidamente a llevarle a su prima Isabel, ¿no?, esa presencia de Jesús que tenía dentro de ella, ¿no? De la misma manera debemos de llevar a Jesús a otros Jesuses, ¿no? Sí, llevar a Jesús, porque los demás está Jesús. Tenemos que llevar a Jesús a esas personas en las que Jesús está presente, ¿no? Luego, ser misionero eucarístico se traduce en el apostolado. en el apostolado, en ver de qué discernir de qué manera yo puedo ayudar a tantas almas en ese descubrimiento del tesoro de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Bueno, pues eso, 10 consejos para enamorarnos de la Eucaristía, 10 consejos eucarísticos que están a vuestra disposición, quien quiera leerlos más despacio, en la página de Religión en Libertad. Nuestro pequeño rincón para el DOCAT. Nos toca el punto 35 del DOCAT, de este compendio sobre doctrina social de la Iglesia. Y dice el punto 35. ¿Está destinada en exclusiva la doctrina social de la Iglesia a los cristianos? Y responde, la doctrina social de la Iglesia no recoge nada que no pueda ser comprendido por la razón. Los papas incidieron desde siempre en que la doctrina social de la Iglesia tiene una importancia especial para la propia comunidad eclesial, puesto que la doctrina social adoptó sus impulsos esenciales a partir de la fe en un Dios que ama y es justo. Cada gesto de amor y de justicia se encuentra bajo la luz y la promisión de Dios. Este hecho es lo que más compromete a los cristianos a hacer el bien. No obstante, han de sentirse apelados por la doctrina social todos los hombres de buena voluntad. Es decir, la pregunta era, ¿están destinada en exclusiva la doctrina social de la Iglesia a los cristianos? La respuesta es no, en exclusiva no. Porque la doctrina social de la Iglesia, en el fondo, está basada en una ética, en una moral natural, de justicia social. Al igual que, por ejemplo, cuando la Iglesia pues condena, por ejemplo, el aborto, esa condena no se refiere exclusivamente a que para aquellos que sean creyentes. No, es que es algo de ley natural. Es que preservar la vida incipiente no es algo que únicamente que esté dirigido tal mandamiento o tal requerimiento moral únicamente para los que tengan fe. No, es que aun no teniendo fe, es de justicia, es de rectitud, es razonable, es comprensible racionalmente que un ser humano, en sus primeras fases de vida, su vida debe de ser respetada, que tiene derecho y yo tengo obligación de respetarlo. Es de ley natural, ¿no? No es una ley eclesial. Bueno, pues lo mismo, este ejemplo que he dicho, lo mismo cabe decir de la doctrina social. Los principios de la doctrina social que predica la Iglesia en sus encíclicas, etcétera, pues son de justicia, no son de no son principios de una, digamos, de una caridad exclusiva referida para los cristianos, no, son de justicia. Otra cosa es que es cierto, que es verdad, que quienes estamos inspirados por la caridad de Cristo y por la ley de Cristo, tenemos que tener más capacidad, más facilidad para entender esa ley natural. Lo que ocurre es que con el paso del tiempo, aquí se ha producido una paradoja, y es que sin la luz de Jesucristo, a veces es difícil entender, reconocer y respetar la ley natural. El paso del tiempo es esto lo que ha ido dejando patente. Hay una famosa frase de Chesterton que dice, quitad lo sobrenatural, y entonces no veréis lo natural, sino lo antinatural. Cuando lo sobrenatural ha sido excluido, la paradoja es que no nos hemos encontrado con lo natural, sino con lo antinatural. O sea, que lo sobrenatural custodia lo natural. La ley de Dios custodia la ley natural. Y esto también explica por qué a veces lo que debiera de ser entendido como ley natural para todo el mundo, pues es que no de facto no se reconoce, no se reconoce. Pero subrayamos el hecho de que la respuesta es que no, que la doctrina social es para todos los hombres de buena voluntad. Hay además aquí una cita de Santo Tomás de Aquino que subraya más esto. Dice, amar es querer el bien para alguien. Pues bien, queremos para todos los prójimos un bien igual, es decir, la vida eterna. Por lo tanto, debemos quererles a todos por igual. Bueno, esta cita que aquí nos ofrece el DOCAT, paralela al punto 35, pues viene a decir, a ver, en la Iglesia ama a todos por igual, estamos llamados a amar a todos por igual. Luego, nuestra doctrina social quiere el bien para todos, porque vivir el principio de justicia social que predica la doctrina social es un bien para todos. Porque eso es la única manera de ser feliz, es vivir en justicia y en caridad. Luego la Iglesia predica no solo a los suyos, predica a todo el mundo, a todos los hombres de buena voluntad. Siempre las encíclicas dicen a los cristianos y a todos los hombres de buena voluntad. ¿Por qué siempre se apostilla esto? Dirigimos estas palabras a todos los católicos y a los hombres de buena voluntad. Siempre se apostilla eso porque deseamos el bien para todos. Aunque nuestro mensaje es específicamente para los católicos, siempre añadimos eso porque deseamos que estos principios, este gran mensaje de luz, haga bien a todo el mundo. Y esparcimos la semilla generosamente, no únicamente echando la semilla en el surco mío, ¿no?, sino a voleo, ¿no? Porque ojalá este gran alimento de vida eterna, que es la doctrina social, haga bien a todo el mundo, a todos los hombres de buena voluntad. Bueno, hemos escuchado antes el Panis Angelicus de Luciano Pavarotti, ahora lo escuchamos de Andrea Bocelli. Bueno, aunque sea de una manera breve, vamos a dedicar en este momento, pues estos últimos minutos finales, a atender las llamadas de los oyentes. Decir también, hoy hemos desarrollado este programa, pues sobre estos 10 consejos eucarísticos. Uno de ellos era el de la hora santa. En esta casa, en Radio María, también los jueves, que son víspera de primeros viernes de mes, se suele hacer una hora santa, y este próximo jueves, pues 1 de marzo, a las 11 de la noche, se celebrará esa hora santa, que realizada por radio, además es una escuela de la comunión espiritual, que estamos especialmente invitados a participar en ella. Bueno, hay un correo electrónico que es sextocontinente@radiomaria.es al que podéis hacer llegar vuestras consultas. A Yolanda, que está pues en la emisora, le vamos a decir que nos presente las seleccionadas esta semana. Muy buenos días, monseñor. Adelante. Una madre de familia numerosa nos consulta. Monseñor Munilla, vengo observando que cada año en Cuaresma se nos recuerda menos del precepto de abstinencia de comer carne. Se nos insiste en la necesidad de intensificar la oración, el ayuno, la limosna, en definitiva penitencia y conversión. Me llama la atención que, formando parte de uno de los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia, no se insista en su cumplimiento, ya que son eso, mandamientos y no consejos. He intentado siempre educar a mis 4 hijos en la fe católica y en la observancia de los mandamientos de la ley de Dios y los de la Iglesia. Ahora, ya todos mayores de edad, me parece no sentirme con la suficiente fuerza moral para insistirles en este punto concreto, aunque siempre les recuerdo que mientras sea un mandamiento tenemos que cumplirlo lo mejor que podamos. Así nos aseguramos no pecar de soberbia, crecemos en humildad y a veces nos da la oportunidad de dar testimonio y otras veces somos motivo de burla o incomprensión. Les aclaro que se enuncia diciendo abstenerse de comer carne, pero no obliga a comer pescado, ya que no nos engañemos, echa la ley, echa la trampa. Le agradecería un comentario al respecto, y si me puede aclarar si no cumplir con ello supone fallar en materia grave, igual como podría ser el incumplimiento de faltar al precepto dominical. Parecería que ocupan una misma categoría. Muchas gracias anticipadas y que Dios le bendiga. Bueno, vale, pues agradecemos a esta madre el hecho de que nos ponga un poco, ¿no?, a nuestra consideración este tema, del cual es cierto hablamos poco, La abstinencia, abstenerse de comer carne los viernes, especialmente, ¿no?, los viernes de Cuaresma, pues es, lo digo porque es cierto que también, pues según la ley eclesial, se nos dice que este precepto se refiere a todos los viernes y el resto de los viernes puede ser suplido por otro tipo de sacrificio. Obviamente, es una ley eclesial que puede ser también por parte de la Iglesia pedagógicamente trasladada o a otro tipo de prescripción. Por ejemplo, sé que la Conferencia Episcopal Argentina ya hace muchas décadas también suplió, o sea, este mandamiento de no comer carne, uno puede suplirlo por el de no beber alcohol en los viernes. O sea, es decir, la Iglesia, también las conferencias episcopales, tienen la potestad de poder adaptar este mandamiento de la Iglesia pedagógicamente de otra manera, O sea, eso tal capacidad existe. Ahora, como dice la oyente, con mucho sentido común, mientras que está en vigor la ley de la Iglesia actual, tenemos que tener una conciencia de, primero, por algo será y algo querrá el Señor de mí, pues en su aplicación, sobre todo a lo que se refiere ella en lo que sentido de obediencia y de humildad se refiere. El hecho de que entre todos nosotros realicemos algún sacrificio, algún gesto comunitario realizado por todos al mismo tiempo, tiene su valor. Porque es verdad que estamos llamados a vivir el sacrificio, la penitencia, cada uno discerniendo en su interior de las maneras más propias, adecuadas, según su entorno, cuál pueden ser el tipo de penitencias y de sacrificios más agradables a Dios, según su propia circunstancia. Por cierto, que ayer envié a las redes sociales pues un mensaje diciendo que el sacrificio más agradable a Dios es el de la mortificación de nuestros estados de ánimo. el de que si yo veo que tengo una tendencia a la tristeza, al mal humor, a lo que sea, que yo sepa mortificar esos estados de ánimo, haciendo que mi voluntad esté por encima. Bueno, eso fue el mensaje enviado ayer. Bien, pero el hecho de que existan algún tipo de penitencias externas, realizadas por todos comunitariamente, eso también es una educación a nuestra tendencia al individualismo, a que cada uno dice, bueno, yo ya veré yo a ver qué es lo que yo a mí me parece más. Estamos siempre con nuestra tendencia a pensar de que yo, lo que yo haga por mi cuenta será mucho más provechoso, será mucho más adecuado. A ver, igual que a los niños pequeños, tenemos que educarles en esa tendencia que tiene el del yo a mi manera. No, y hay que enseñarles a conjugar la primera persona del plural, el nosotros. También la Iglesia nos quiere, ¿no?, o sea, en ese gesto externo de que hagamos un gesto, un gesto comunitario, quiere educar nuestra tendencia al individualismo. O sea, que ya solo por eso tiene su razón de ser. Luego también, obviamente, lo que dice el oyente, es obvio que no tendría sentido pues el estar dejando de comer carne pues para pasar a cumplir la letra de la ley, pero no cumplir el espíritu, pues viviendo, o sea, acercándome a comer unos pescados de lujo. Pues no, es un día, obviamente, no solo para cumplir la letra, sino el espíritu. Y también el espíritu, pues es pues ese día alimentarnos de una manera más austera, más austera. Pero subrayo, ¿no?, ese aspecto comunitario. Bueno, y luego la oyente hace una pregunta, ¿y esto es materia grave? Pues la verdad, yo no pondría al mismo nivel, sin duda alguna, no pondría al mismo nivel este que el tema de la asistencia dominical, por el hecho de que ambos sean mandamientos de la Iglesia. Me parece que son dos cosas bien distintas, ¿no? Entre otras cosas, porque el mandamiento de oír misa todos los domingos y misas de guardar y fiestas de guardar que nos pide la Santa Madre Iglesia es una concreción, una mínima concreción del mandamiento de dar gloria a Dios, de glorificarle, de expresar, ¿no?, el quinto día Dios descansó. Y esa concreción de que la manera, ¿no?, de dar culto a Dios sea la misa dominical, que es un mandamiento de la Iglesia, sí, es un mandamiento de la Iglesia, pero que tiene detrás un mandamiento divino, Bueno, o sea que claro que también la abstinencia tiene detrás un mandamiento divino, que es el mandamiento de hacer penitencia, pero quizás yo no los pondría los dos al mismo nivel, lo cual no quiere decir que uno no tenga importancia, en absoluto, no cabe decir tal cosa, Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.